Evento Finalco. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí se detiene esta nave que viaja por el tiempo cada fin de semana, cada sábado desde las 8 de la mañana con nuestros clásicos en Archivos X. Y volvemos al presente musical para que conozcan cómo se mueven los éxitos en el mundo. Estas son las 20 de la X, 20 canciones que le dan la vuelta al mundo que cada 8 días ustedes conocen y recorren conmigo. Yo soy Julio César Soto y sigo acompañándolos en este fin de semana. Algo oscuro en la ciudad de Cali, con lluvia por ahí en algún sector del oriente de la ciudad. Pero lo más importante es que ahí estamos conectados, ustedes allá del otro lado, yo por este lado, ustedes a través del WhatsApp, el 318-860-9616, pues me hacen compañía y yo ustedes con los éxitos más importantes de nuestro conteo. Esta es la edición número 16 para hoy, 7 de mayo del año 2022. Con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y entramos de una vez en materia con las primeras tres posiciones que son las últimas de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y 18. Ah, pero antes, echémosle un vistazo a cómo está el top 5 en estos momentos en nuestro conteo. Hace 8 días, la cosa estaba así. En el lugar número 5, Justin Bieber con Ghost. K estaba con Love One DT en la posición número 4. En la casilla número 3 y de una forma imparable de Kid Laroi con Stay. El número 2 le correspondía a Imagine Dragons con Enemy. Y en el número 1 estaban los señores de Glass Animals desde Oxford. Esta agrupación británica conquistando el mercado de su continente y también del continente americano. Y bueno, también parte del nuestro también con Heat Waves. Número 1 en nuestro conteo hasta hace 8 días. Ustedes me acompañarán para recorrer de nuevo estas 20 canciones y saber qué pasa con ese top 5. Si se modifica, si sigue igual, si la número 1 desciende, si le da paso a otra nueva canción o si permanece una semana más Heat Waves liderando nuestro conteo. Eso lo sabremos hacia el mediodía cuando lleguemos al número 1, así que quédense con nosotros. 20, 19 y 18, así comenzamos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Coldplay con BTS, Adele y Lil Nas X son los primeros artistas en sonar en nuestro conteo. Siguen estables ahí en la última casilla de nuestro conteo, las 20 de la X. My Universe con Coldplay y BTS, 22 semanas en total haciendo parte de este conteo. Con 17 semanas, Adele la escucharemos en la casilla 19. Easy on Me sigue perdiendo posiciones, pierde 3 esta semana. Desciende 3 casillas, del 16 pasa al 19. Adele con Easy on Me. Y también tendremos a Lil Nas X, que gana una posición del lugar 19. Sube a la casilla 18 esta semana con su Industry Baby. My Universe, Easy on Me, Industry Baby, las tres canciones con las que arranca nuestro conteo. Bienvenidos, somos la X96.5 desde Cali y desde Cali para el mundo, en cualquier lugar donde estén, saludándolos a los que nos oyen a través de laxcali.com, nuestro website vía streaming. Número 20. I'm

si el tiempo sigue curando y alisando todas las arrugas de mi vida como lo hace a medida que los años pasan, entonces no puedo esperar a tener 60. Nunca he sido más feliz. Ese fue el mensaje que compartió a través de su cuenta en Instagram. Muy optimista, muy agradecida. Así posó para la cámara. La vimos con un vestido en Carolina Herrera, muy bonito, con algo de lentejuelas también. Pero quizá lo que más llamó la atención fue su maquillaje. Bueno, el que no llevaba, porque estaba así como decimos acá, carilavada, totalmente Adele, así lució, con el pelo como si estuviera saliendo apenas de la ducha, así como recién lavado, y con su rostro pues muy radiante, muy fresco, una sonrisa muy amplia. Parece que se la goza muchísimo Adele. Así demostró una vez más que el maquillaje no hace tanta falta y que lo mejor es la belleza que viene y que sale desde el exterior y que sí o sí se va a reflejar en tu rostro. La felicidad realmente uno de los secretos más increíbles para lucir al 100%, y eso lo demostró Adele con sus fotos cumpliendo 34 años el pasado 5 de mayo. O sea, debe estar celebrando todavía este fin de semana. Eso fue apenas el jueves que llegó a su cumpleaños número 34, más hermosa, más plena que nunca. Adele, que escuchábamos también su canción Easy on Me en la posición número 19 esta semana en nuestro conteo Las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Creo que todos estamos de acuerdo que es el mejor momento que ha vivido Adele. Un saludo para Pedro, para Alejandra, para Gloria, para Carolina y para Carmen Reijifo, conectados a esta hora con nosotros. Por ahí dejan sus mensajitos a través del 318-860-9616. Recuerden que por ahí también pueden pues votar por sus canciones favoritas, también recomendarnos música, opinar acerca de las posiciones, los descensos, los ascensos esta semana en la edición número 16 de nuestro conteo. Vamos a continuar con tres posiciones más. Vienen tres casillas, 17, 16 y 15. Ahí estarán Silk Sonic, Elton John y Ed Sheeran. Con Smoking Out the Window, Silk Sonic avanza una posición. Tiene un repunte esta semana porque viene ya descendiendo esta canción, pero hoy pasa del 18 al 17, con 15 semanas en total en las 20 de la X. Este fantástico dúo conformado por Dua Lipa y Elton John, dúo temporal para Cold Heart, también tienen un pequeño repunte y suben del 17 al 16 una posición esta semana, con 24 semanas en total haciendo parte del conteo. Ed Sheeran, por el contrario, desciende una casilla del 14, donde estaba con Shivers, pasa a la posición número 15 esta semana. 10 de la mañana, 21 minutos, así continúan sonando los éxitos en la X96.5 con las casillas 17, número 16 y número 15. Número 17. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Whoa, no. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa. Put me in the chair with an X-Man in the UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This got me paying the rent, paying for trips, diamonds on the neck, diamonds on the wrist. So cold. Gripping on me tight, screaming Hercules. Hercules, Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere heavy, please. Please, please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This got me paying for rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. I'm so cold. You gotta be out here. Smoke it up. Número 16. número 15. Shivers, y lo hace el británico Sheeran, y ocupa la posición número 15. Qué buen beat, qué buen ritmo tiene esta canción. Shivers, haciendo parte de las 20 más importantes alrededor del mundo, las 20 de la X que suenan a esta hora a través de los 96.5, la X más música. Y el Sheeran pues sigue haciendo eso que tanto lo caracteriza, su labor social, estar al lado de causas sociales importantes en el mundo. Sabemos que las ganancias del videoclip que nos entregó más recientemente de su nuevo sencillo Two Step, pues esas ganancias van a colaborar a la ayuda para el pueblo de Ucrania. Ahora hay una nueva versión de esta canción con una banda justamente de esa parte del mundo, una banda ucraniana. Antichula se llama esta agrupación. Los integrantes están actualmente en el frente de batalla y han colaborado en una nueva versión de Two Step de Ed Sheeran. Igualmente, estas ganancias también van a destinarse a ayudar al pueblo de Ucrania. El sencillo está acompañado también de un video que se grabó en parte durante la guerra, y esta semana fue su presentación y ya tiene, bueno, una muy buena cantidad de vistas a través de YouTube. Sheeran, obvio, canta en inglés, pero el cantante de la agrupación Taras Topolia, que es el nombre de este joven intérprete, aporta un verso en ucraniano que, según ha explicado, está inspirado en su propia historia y en la de muchas otras familias en las que, pues, el hombre ha tenido que quedarse a luchar en su país y sus parientes han tenido que salir, dividirse, separarse, emigrar, bueno, todo lo que ha conllevado este suceso en el mundo. De acuerdo con la prensa, la idea de la colaboración pues surgió después de que los organizadores de un reciente concierto en Inglaterra para recaudar fondos para Ucrania rechazaran la oferta de la agrupación para participar a través de una videoconferencia debido a que estaban en el ejército y, bueno, se trataba de un evento humanitario. Entonces el equipo de Ed Sheeran se enteró de todo esto, se puso en contacto con el grupo ucraniano y salió la idea de hacer algo en conjunto. El video conciencia pues sobre toda la situación en Ucrania y, pues, lastimosamente sabemos que todo esto continúa. Así suena esta nueva versión de Two Step con la agrupación ucraniana Antitiola y Ed Sheeran. I had a bad week, spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles gonna knock them when I'm in your eyes. Electrify, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. To step in with a woman I love. Night, yeah. All we need is us. Наш сон, у дві валізи, все минуле, далі go-go. Ти за кермом, невідомий, всі нерви в кулак, ой, нерви. Мене так, я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку на Крим. Свій двіж замутим, ніхто не вийде із води сухим. Не застав напряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут, і ми тут шоураннер. Горить уже, скільки ще ракет. Мила обіцяю, коли все мине. Я танцюватиму з тобою соу слоу і цілуватиму тобі де любов. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую тобі де любов. Знов і знов, чекай мене, коли все це ми. Night, night, two step with a woman I love. Night, yeah, all we need is us to go all night. Night, night, two step with a woman I love. Ahí está lo más reciente de Sheeran en colaboración con esta agrupación ucraniana. Y bueno, como les digo, todo lo que él logre ganar en royalties va a ser destinado a la ayuda al pueblo de Ucrania. Esta agrupación Antitiva colaborando en este tema musical con el británico Ed Sheeran, que pasaba hace un rato también en nuestro conteo con Shivers. Lo escuchábamos siendo parte de las 20 de la X en la posición número 15. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Seguimos con nuestro conteo y avanzamos tres posiciones más. 14, 13 y 12 vienen a continuación. De nuevo tendremos a Adele. Viene Post Malone con The Weeknd. Y viene The Weeknd en estas tres canciones que suenan en nuestro conteo. Posición 14 y ahí se encuentra Adele con Oh My God. Descendiendo una casilla, viene del lugar número 13. Pierde una posición esta semana. Post Malone hace dúo con The Weeknd en One Right Now. Asciende dos casillas, sube del lugar número 15 a la posición número 13 esta semana. Y el canadiense The Weeknd llega también a nuestro conteo con Take My Breath en la posición número 12. viene del lugar 11, desciende una casilla esta semana en las 20 de la X. Número 14. Sí. número 12. My Bread, él es The Weeknd en la casilla 12 esta semana en nuestro conteo. Somos la X96.5, conectados con ustedes todo el fin de semana y 24/7 con más música para ustedes. En este fin de semana tendremos dos conteos, este que están escuchando en estos momentos, y más tarde, a eso de las 6 de la tarde, llegaré otra vez para acompañarlos un buen rato con las 10 canciones más importantes de la música dance que hacen los DJs por estos días, los remixes más importantes del momento y cómo se mueven las canciones dance en el mundo. A las 6 de la tarde les traigo ese resumen con 3 canciones, son 10 canciones en nuestro conteo, el Top 10, y además 3 canciones adicionales que son nuestros recomendados de cada fin de semana. Les presentamos y que pueden luego comenzar a ser parte de nuestro conteo. Así que a las 6 de la tarde será nuestro segundo conteo del día. Ahí yo vuelvo a acompañarlos. Ah, pero antes ustedes tendrán que encontrarse con Tefa, porque Tefa vendrá también después de las 2 de la tarde para complacerlos, que es nuestro abecedario musical, el ABC de la X, de la A a la X, estará arrancando a las 2 en punto. Tefa estará con ustedes toda la tarde del sábado para que le ayuden a programar con todas las dinámicas que ya les planteé. La música desde las 12 hasta las 6 en De La A a La X. Yo llego a las 6 con el conte. Hoy a las 7 tendremos Residente X edición retro. En las primeras horas tendremos nuestros DJs invitados, DJ Gada, DJ Carlos B. Bueno, anoche sonamos a nuestro querido amigo DJ de Palmira, El Loco, con una sesión increíble. Esta noche también estará Danny G, Oscar Joy. Así es que prepárense porque hay buena música. Las primeras horas retro y después los mejores beats electrónicos del momento en Residente X hasta el amanecer. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Los reportes llegan también a través de nuestro WhatsApp desde Popayán, que nos escuchan siempre muchísimo. Está el señor Francisco Castillo reportándose desde Popayán. Super, las 20 de la X. Buenos días, amigos de La X, gracias por ese reporte y un abrazo fuerte, fuerte a muchos oyentes que tenemos en este bello lugar, Popayán, que se reporta a través de nuestro WhatsApp esta mañana. También Carlitos Medina dice, full sintonía esperando esa super hiper X programación para las reinas de la casa en su día, esperando la number one del conteo de hoy. Saludos. Gracias también, igual los saludos para Carlitos Medina. Jaime Soto por acá también entra su mensaje reportándose en las 20 de la X. Hugo también por ahí nos saluda a través del 318-860-9616. Buenos días, siguiendo el programa, dice Omar Erazo. También levanta la mano a través de nuestra línea WhatsApp. Nos gusta mucho saber de ustedes, así es que ahí los seguiremos saludando en lo que resta de esta mañana de sábado. Vamos a continuar con tres posiciones más. Y como les decía, entramos a la mitad de nuestro conteo con las casillas 11, número 10 y número 9, que son las que vienen a continuación. En la posición número 11, ella se llama Gale. Esta semana es la canción que más casillas logra descender en nuestro conteo. Venía de la posición número 6 y pasa a la casilla 11, ABCD. Y A Few, la canción que nos presenta Gale esta mañana, perdiendo 5 posiciones en total y acumulando ya 14 semanas con nosotros en nuestro conteo. Escucharemos la posición número 10 con Wizkid, Thames, que han llevado bastante lejos y bastante importante el aporte de este músico y de otros también con el tema del Afro Sound, que es un género y un estilo que se toma el mundo en los últimos tiempos. Justin Bieber los apoya con algo de vocales también en Essence, que es la casilla número 10 esta semana. Pierde una posición del lugar número 9, baja a la posición número 10. Wizkid con Thames desde Nigeria con Essence. Y en la posición 9, cerrando este trío de posiciones en nuestro conteo, estará la reina del dance en el Reino Unido, Becky Hill, recién coronada en la pasada entrega de los Brit Awards. David Guetta, juntos, hicieron esta canción que se llama Remember, que fue la canción por la que recibió Becky Hill justamente ese galardón este año como la mejor interpretación dance de la temporada. Una canción que logra ascender 3 posiciones y es la canción que más casillas avanza esta semana en nuestra edición número 16 de El Conteo. Sube 3 casillas del lugar número 12 a la posición número 9 esta semana. Becky Hill junto a Guetta. Ahí estarán en Remember. Casillas 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están oyendo la X96.5 con las 20 más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X. Número 11. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst.

96.5. La X 96.5. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. Expo Industrial 2022, el evento que conecta a su empresa con la industria. Feria de soluciones de ingeniería, rueda de negocios, zona y Coffee Connection, simposios de ingeniería dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. Mayo 18 al 20, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento Fenalco. En Chipichape, mayo y junio son los meses del planeta. Ven a conocer y a participar de todas nuestras ecoactividades en beneficio del medio ambiente. Y en mayo y junio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular viaje a Turquía para dos personas. Chipichape encantador. La X 96.5. En Cutis sabemos que mamá merece todo. Tu amor, dedicación y los mejores cuidados, encuéntralos en Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana, 6 minutos. Va avanzando bastante rápido esta mañana de sábado. Todo el fin de semana con la X 96.5. Pegado a las 20 de la X. Bendiciones, es Oscar Potes, que también nos saluda a través de nuestra línea WhatsApp 318-860-9616. Conectada siempre con la mejor música. Feliz y bendecido día. Es Noemi también reportándose a través de esta línea WhatsApp. Y a esta hora conectada con nuestro sonido, las 20 de la X. Teníamos en la posición número 9 a Remember, que es un éxito de la música dance. Y les recordaba que hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Les voy a hacer un adelanto de uno de los recomendados que tendremos en la tarde, porque esta canción ha alcanzado la segunda posición nuevamente en el conteo de los éxitos dance, los éxitos más importantes del Reino Unido en este género dance. Estaba en la posición número 4 y vuelve a ocupar la posición número 2. Y es uno de los recomendados que les traigo para esta tarde. Se trata de Builders Only. Son dos DJs, Bizet y Robbie G. Ellos dos conforman este dúo que han avanzado increíblemente con este track. Y que, como les repito, ya habían estado en el número 2 de los sencillos dance en el Reino Unido. Bajaron el lugar número 4. Esta semana vuelven a ocupar el segundo lugar. Y la voz que escuchan es la de Jazzy, una intérprete británica que los acompaña en esto que se llama Make Me Feel Good. Un adelanto de mis recomendados de esta tarde. Fulfill my wish. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your love. Oh, Serán más de Belters Only esta tarde a las 6 cuando nos encontremos en la X Top Dance. Este es uno de mis recomendados para el programa de hoy, así que ahí los espero, 6 de la tarde con la X96.5 para que se enteren también cuáles son esas otras 10 canciones importantes dentro del mundo dance y los otros dos recomendados que vendrán a esa hora, 6 de la tarde. La X Top Dance, ahí tenemos una cita. Por ahora continuemos entonces con las posiciones siguientes que vienen para llevarnos directamente al número 1 en esta ya segunda hora de las 20 de la X. Vamos a conocer las casillas 8, 7 y la número 6. Seguimos por el corte de la música dance y esta canción que viene a continuación se llama Where Are You Now, las Lost Frequencies, con la voz de Callum Scott, y es el actual número 1 del listado de los éxitos dance en el Reino Unido. Where Are You Now, en nuestro conteo, sube dos posiciones, del lugar número 10 pasa a la posición 8 esta semana, con 3 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. También tendremos a Fatboy DML con Perú, canción en la que lo acompaña Ed Sheeran, sube una casilla del lugar 8 a la posición 7. Y vendrá también Joel Corry con Jax Jones y esto que se llama Out Out en la casilla número 6, completando su semana 14 y teniendo un repunte esta semana porque viene del lugar número 7 a ocupar la casilla 6 esta semana en nuestro conteo. Posiciones 8, número 7 y número 6 vienen a continuación en las 20 de la X. Número 8. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Round my head. número 7. Tonight bubblegum butt coming through this ass. Jax Jones, Joel Curry, Charlie XCX y Sweaty, ahí están juntos con Out Out en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Son las 20 de la X sonando a través de nuestra estación, la X96.5. Y este señor, Joel Curry, anda bastante feliz con su nueva residencia en Las Vegas. Recientemente, el pasado mes, hace casi sí exactamente un mes, arrancó su residencia en Las Vegas, en lugares increíbles como Marquee, Hacksand, que son restaurantes y bares, discotecas. Desde Tao Group ha comenzado a hacer su residencia allí. Este tremendo productor y DJ, muy joven además, recientemente le preguntaron que en qué artista se estaba inspirando últimamente. Y contó que había estado cenando con Tiesto recientemente, justamente ahí en Las Vegas, hace algunos días, y que había sido muy sorprendente escuchar su propia historia, bueno, su historia de su propia voz, y entender la pasión y el amor que siente DJ Tiesto por el hecho de tocar música, que fue bastante inspiradora esa charla, que es un personaje sorprendente y que espera prontamente volverlo a ver y colaborar pronto junto a Tiesto, entregarnos una canción juntos. Algunas de las últimas declaraciones que ha tenido Joel Curry, que lo escuchábamos con Out Out en la posición número 6 de nuestro conteo. Las 20 de la X. Vamos avanzando con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo y entramos al Top 5, las 5 mejores canciones de nuestro conteo. Casilla 5, 4 y número 3 es lo que vamos a escuchar a continuación. Estable en esta posición, Justin Bieber con Ghost permanece en el lugar número 5 esta semana. Son solo dos canciones las que en esta edición número 16 han permanecido estables en su posición. Coldplay con BTS, que se mantienen en el lugar número 20 con My Universe. Y esta canción de Justin Bieber, Ghost, en la posición número 5. Solo esas dos permanecen estables en esta edición 16 del conteo. Viene en la posición 4, perdiendo una casilla, de Kid Laroi. Baja del lugar número 3 y ocupa la posición 4 con Stay. Y tendremos a CK con Love One Titty ascendiendo. Del lugar 4, sube a la posición número 3 esta semana. Casilla 5. Número 4 y número 3 vienen a continuación con Justin Bieber, de Kid Laroi y ZK. Este es el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo, las 20 de la X. Número 5.

Eugene, Joe Boy y ZK son los que están detrás de esto que se llama Love Montiti y que suena a esta hora en la X96.5 en nuestro conteo, las 20 de la X, siendo la posición número 3 esta semana. Ascendiendo del lugar número 4, ganando una casilla. ¿Será que esta canción le alcanza para llegar a un número 1? Eso solo lo ayudan a decidir ustedes también a través de sus peticiones. Esta semana cumple su semana 8, Love Wanted, y en nuestro conteo en esta edición 16, que suena a esta hora en la X96.5. Saludos para Luis Esteban. Buenos días, las 20 de la X, dice por acá. John León, también atento aquí en las 20 de la X. Mi favorita y la canción que no puedo sacar de mi cabeza es Where Are You Now. Espero que pronto llegue al número 1. Muchos saludos a todos. Un abrazo para John León, también conectado con nosotros esta mañana en nuestro conteo. Pues vamos llegando al final de las 20. Recuerden que si ustedes llegaron apenas ahora y se lo perdieron, pues tienen dos opciones. Una es más tarde consultar el conteo actualizado en nuestra página web, laxcali.com. Ahí en un ratito quedará actualizada esta edición número 16. Pero si quieren escuchar las canciones, pues mañana tendremos nuestra habitual repetición de domingo del conteo. Canción tras canción, sin interrupciones, del número 20 al número 1. Mañana desde las 12 del día, en la X96.5, en la repetición de las 20 de la X. Nos vamos con la segunda canción más importante esta semana y ya conocerán ustedes qué pasa hoy con las posiciones que restan, la 2 que suena a continuación y la 1 que vendrá en un ratito. Número 2. Faking me out, can't make you happy or not. descendido del lugar número 1, ha perdido una posición y baja al lugar número 2. Con 15 semanas en total en nuestro conteo, ha perdido el número 1, Glass Animals con Heat Waves. Pasa a la posición número 2, eso quiere decir que tendremos nuevo número 1 hoy en las 20 de la X. ¿Quieren saber cuál es? Pues ya viene. Por ahora, estas son las 19 posiciones anteriores en esta edición 16 de nuestro conteo. Con Coldplay arrancábamos en la casilla 20. Coldplay junto a BTS en My Universe. Casilla 19 para Adele con Easy on Me. Él es Lil Nas X, Industry Babies, la canción en la posición 18 esta semana. Smoking Out the Window con Soul Sonic, casilla 17. Cole Harrelton, John y Dua Lipa, casilla 16. Shivers con Ed Sheeran en la casilla 15 esta semana. Adele nuevamente en nuestro conteo con Oh My God en la posición 14. Post Malone con The Weeknd, One Right Now, casilla 13. The Weeknd, Take My Breath, posición 12. Gayle es la casilla 11 esta semana con A, B, C, D, E, F, U. Wizkid con Essence, posición número 10. Becky Hill llega con Guetta, juntos en Remember, en la casilla número 9 esta semana. Es la canción que más posiciones asciende. Remember con Becky Hill y David Guetta. Posición 8 para Where Are You Now, Los Frecuencias. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. En la casilla 7 esta semana, Farboy DML. En compañía de Ed Sheeran están juntos con Perú. Out Out es el éxito de Joel Corey con Jax Jones. En la casilla 6. Since love is Casilla 5 para Justin Bieber y Ghost, canción que permanece estable esta semana en esta posición. The Kid LAROI desciende una casilla y baja del lugar número 3 a la casilla 4 esta semana con Stay. CK asciende una posición con Love One TT, pasa del lugar número 4 a la casilla 3. Y Glacier Animals pierden el número 1 y se ubican en la posición número 2 esta semana. ¿Cuál será el número uno? Pues ya viene a continuación. Pero antes, ¿qué tal si les propongo un flashback para hoy, sábado? Este es un flashback en las 20 de la X. Un día como hoy, esta canción que vamos a escuchar a continuación llegaba al número uno en los Estados Unidos. La agrupación pues venía de éxito tras éxito, porque este era el cuarto número uno, la cuarta vez que llegaban al número uno en Norteamérica y la octava vez que marcaban un hit en el Reino Unido. En ese año 1977 se ganaban el Grammy por grabación del año por un álbum increíble, que es uno de sus álbumes que pasará a la historia por ser uno de los más vendidos. La canción es todo un clásico, tiene una historia también detrás de ella que ya se las voy a contar. Aquí está, The Eagles con Hotel California, que llegaba al número uno hoy, un día como hoy en 1977. 1977, desde ese año viene nuestro flashback hoy en la X96.5 y una canción que catapultó la fama a este grupo desde el momento en su lanzamiento. Un año antes, 1976, la canción pues comenzó su camino y es reconocida a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, es un misterio el significado real de la letra de la canción, aunque hay una respuesta, digamos, directa de Don Henley, que fue su compositor, vocalista y fundador de la banda. Además, la canción forma parte del álbum número 5 y nació allí justamente en un hotel llamado California, en un pequeño pueblo de México. Pero, pues, curiosamente el grupo dice que nunca se alojaron allí en ese hotel. Es una leyenda que se remonta a mucho tiempo antes de que la canción fuera escrita y hace referencia a una mujer, al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel e invitaba a los huéspedes a tomar copas en el bar. La canción habla de cómo, pues, llega el personaje de ese pueblo, busca un lugar de descanso y encuentra en ese hotel un paraíso donde una mujer lo recibe. Bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. Continúa ofreciéndole una copa de vino y el cantante, al ver que no llega, se la reclama al encargado, el cual, sorprendido, le contesta: no hemos tenido ese espíritu desde 1969. Bueno, mucho de polémica en la letra de esta canción. Hay muchas versiones que apuntan a rituales satánicos, otra habla de estar atrapado en el purgatorio, otros dicen que la canción es una metáfora sobre las adicciones a las drogas, pero Don Henley, como les digo, siempre ha defendido la versión oficial. La letra describe la creación de este título Hotel California como un resort de lujo donde usted puede pagar la cuenta en cualquier momento pero nunca puede salir, siendo una alegoría sobre temas como el hedonismo, la autodestrucción, la codicia de la industria de la música de finales de 1970. Él mismo lo dijo, básicamente es una canción sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre los excesos de Norteamérica, que es algo sobre lo que nosotros comenzamos a saber mucho una vez nos volvimos famosos, dice el líder de esta agrupación, The Eagles, que suenan a esta hora en nuestro flashback recordando este tremendo hit. 11.52 en la X96.5 y antes del número 1, Estefanía también llega y nos cuenta que ha sido lo mejor de esta semana que está cerrando. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Una semana más para conocer qué ha sucedido con sus artistas favoritos, y es que en www.laxcali.com está el resumen de las noticias completito para que ustedes no se lo pierdan y por supuesto consulten todas las noticias en www.laxcali.com. Snoop Dogg revela detalles de su colaboración con BTS. Kylie Minogue regresa a la serie que le dio la fama. Por otro lado, también conocimos detalles del nuevo documental de Cyndi Lauper. Otros artistas que ingresan al Salón de la Fama son Eminem, Duran Duran y Dolly Parton. La ceremonia será el próximo 5 de noviembre. Y por otro lado, pues el día de ayer, viernes, conocimos el estreno de This Love, una canción que Taylor Swift regrabó y que se estrenó el día de ayer. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Muchas gracias, Tefa, por ponernos al tanto, y ahí está la invitación para que encuentren esas y otras noticias en nuestro website, laxcali.com. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5 en otra edición de nuestro conteo. Como les dije hace un rato, mañana estaremos haciendo nuestra repetición de las 20 de la X, del 20 al 1, una tras otra, solo las canciones sin interrupciones a partir del mediodía, por si se lo perdieron hoy. Más tarde llega Tefa con de la A a la X para complacerlos toda la tarde de este sábado y que ustedes programen también nuestra estación. Yo me vuelvo a unir con ustedes a eso de las 6 para contarles qué pasa en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Y después de las 7 de la noche, todo el ritmo de la música electrónica, los mejores beats, arrancando con una muy buena sesión de música retro en Residente X. Así es nuestra programación en este sábado 24-7 con ustedes. Y aquí está el número 1 de nuestro conteo. Y está, este es el número 1 en las 20 de la X. Han llegado al número 1, ellos se llaman Imagine Dragons. La canción es Enemy, nuevo número 1 en las 20 de la X. Número 1. The silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turn. Tell you you're the greatest, but once you turn the page,